Estás escuchando, estás escuchando Radio Chinelo, todas las voces. Somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de la rampante impunidad, de las crisis económicas, de la dominación ideológica y material, de una forma de pensar y una forma de vivir, de la violencia sin sentido, de un campo abandonado y las condiciones de trabajo indignas, de la profunda corrupción. Somos hijos de un nuevo México que grita, ya basta, nunca más. No nos vendemos. Tampoco nos corrompemos. Nosotros nos gobernamos. Por una democracia auténtica. Yo soy 132. Jueves, 8 de la noche, por radiochinelo.mx. Estás en el movimiento. Estás en la información. Estás en la acción. Estás en 132 Radio Cuernavaca. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de 132 Radio Cuernavaca. Disculpen los problemas técnicos que tuvimos y entramos un poquito tarde, pero no importa, ya estamos al aire. Y tengo la grata suerte de estar acompañado en la cabina por Brenda. ¿Qué tal, Brenda? ¿Qué onda, Diego? Un gustazo estar otra vez aquí transmitiendo desde la capital del estado, Boca del Río. Como todos los jueves en el espacio que hemos ido construyendo en Radio 132 Cuernavaca. Pues así es, sean bienvenidos a esta nueva emisión, este espacio donde buscamos llevar información libre, veraz y objetiva a todos los rincones del país a través de este poderosísimo medio que es Internet. Tenemos muchos temas que tratar, pero queremos empezar con uno en particular. No sé si queremos recordar al santo, y no precisamente al de las películas, sino a este muy polémico bloguero que se dedicaba a realizar transmisiones diarias por internet, desde las cuales informaba y comentaba la realidad nacional. Este personaje recibió amenazas, intimidaciones, y esto derivó en que un día, por ahí de septiembre del año pasado, desapareciera. Desapareció misteriosamente y se dijeron muchas cosas. El santuario.org, que es el blog donde posteaba toda su información, suspendió sus actividades. Personas allegadas al santo emitieron comunicados, etcétera, hasta que apareció otra vez. Se supo que el santo estaba bien y que se había escondido por razones que aún no quedan muy claras, pero que se entiende tienen que ver con su seguridad. Bueno, se preguntarán por qué estamos recordando al santo, y la razón es porque este 2 de abril nos despertamos con esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nubiosa noche de 2 de abril en la calle. A pesar de que en México es muy fácil hacer el ridículo con una máscara, en Tokio no es así, es bastante vergonzoso. No sé, bueno, es muy sencillo. Básicamente porque aquí las reglas sí existen y no hay ninguna regla en contra de hacer una idiotez esto con una máscara, pero sí es bastante extraño. Sí, digamos que aquí sí duele verse mal. Pero bueno, lo importante es que estamos reiniciando con esto. Probablemente lo que se le podría llamar una tercera etapa del santuario.org, sobre todo con lo que empezó con los videos. Y me da mucho gusto poder reiniciar todo esto desde el mismo distrito en que se inició. Bueno, en que yo como persona empecé a darme cuenta que existen lugares en donde el gobierno sí funciona, en donde la democracia es una realidad a pesar de las idioteces que nos escupen todos los días los guayderritos, los pseudo periodistas, como pues aquellos que alguna vez se dedicaron a informar y que ahora pues por tres pesos han decidido dejar de hacerlo. Podemos hablar de grandes personas muy capaces como Ciro Gómez Leyva, que pues en algún momento fue un gran periodista y ahora es simplemente un animalito más de seguir ocultando todo lo que sucede todos los días, Luis Cárdenas López, y bueno, la lista es enorme de aquellos que han dejado. Me contestaban muy práctico, de hecho me decían, qué cobarde eres tú que te desapareciste. Pues bueno, hay cuestiones que salieron completamente de mi control, pero afortunadamente, estando en este país, es en donde creo poder haber reencontrado la posibilidad de continuar lo que hacíamos en un principio. El santuario.org hoy inicia, no con un equipo de santuaristas, no, sino con personas que van a estar no sumándose, sino al contrario. El santuario.org deja de ser una fuente, deja de ser un compendio y se vuelve una especie de lanzadera, una serie de redireccionador, ya que la gente que va a postear a partir de hoy en el santuario.org es gente que ya dedica valientemente su tiempo a difundir esa información que todos los días los guayderritos siguen callando. Grandes trabajos están realizando, por ejemplo, en el canal de Gayonautas, con esta iniciativa con Hochi de Noticias México, con Red Noticiero, que es prácticamente el único medio que está haciendo todo lo posible por denunciar toda la violencia que no ha parado, muy al contrario, en este narcoestado fallido en el que no tenemos presidente, en el cual no tenemos un gobierno, en el cual son más de 60 las policías ciudadanas, que bien pueden ser efectivamente policías ciudadanas, que como bien comentaba San Juan Martínez, están protegidas por, pues no nada más leyes mexicanas, bueno, tienen fundamentos en leyes mexicanas e internacionales, pero pues nada quita también, que como dijo la señora Moreira, también pueden ser grupos paramilitares del grupo crimen organizado. Lo que es un hecho y lo que es muy claro es que son una muestra de que estamos efectivamente en un narcoestado total y completamente fallido. El gobierno no solamente no puede proteger a sus ciudadanos, sino que son los ciudadanos, ya sea legal o ilegalmente, que tienen que protegerse o salir huyendo a otro país, como hablábamos del caso de Aris, de Juanito Guanabacoa, de Lidia Cacho, de grandes periodistas que se han visto en la penosa necesidad de abandonar el país, y grandes valientes que continúan rifándosela y arriesgándose mucho. Pues bueno, básicamente el santuario.org como blog pretendo, porque ahora insisto, no es un equipo mío, al contrario, yo me uno a todos aquellos sitios que están tratando de difundir información. Mi papel será desde este país demostrar con datos, con hechos, desde los lugares en donde sucede, que sí existe una democracia funcional, que sí existe un gobierno que puede ser útil. Es una mentira, es una falacia absoluta que no existe un buen gobierno, que no existe una democracia y que no sirve. Aquí es un ejemplo muy claro, no es la panacea, el chiste no es japonizarse, no son infalibles tampoco, pero pues son un grandioso ejemplo. Iniciamos entonces esta siguiente etapa del santuario.org. Estoy nuevamente a sus órdenes, la convocatoria para quienes se quieran sumar también para usar ese impulso que todavía tiene el blog a pesar de haber estado detenido, pues por diversas razones que se han platicado y que probablemente se tendrán que seguir platicando. Reinicia hoy 2 de abril, que en la mañana, es muy de mañana en México, aquí son ya prácticamente las 10 de la noche. Eyen Kara, Eyen Made. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, ya se me fue, y salud. Pues ahí está lo que dijo el santo. Regresa el santo y el santuario, este blog, que fue un recurso para informarse desde algunos medios valientes. Esto dice el mismo santuario en un comunicado, el mismo santo en un comunicado que publicó el sábado 30 de marzo respecto a que iba a regresar. Y dice el santuario.org fue un recurso para informarse desde algunos medios valientes y un corto porcentaje de contenido original, sin contar las transmisiones diarias. Esta vez se pretende que el santuario normal reciba un promedio de 107.000. Santuario.org. Reinicio de actividades obedece a los de las redes, todo el sistema mexicano libremente. Organizado crece día con día. No es desarrollo y privativo de todo el pueblo. Y participa con la sociedad. Tienda de exportales del mundo. Radio escuchando Chinelo. Tienda de exportales del mundo. Todas las voces. Continuamos. Radio Chinelo. Tienda de danza. Estás escuchando Radio Chinelo. Cuni cuni cantaba la rana y hicieron San Expedito como era abogado del don de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado del don de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, cuni cuni cantaba la rana y echaban las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza, con los ojos rete colorados y la boca reseca, reseca. Bueno, pues regresamos. Gracias por la tolerancia y disculpen por los problemas técnicos. Seguimos en 132 Radio Cuernavaca y seguimos tratando varios temas. Vamos a hacer la última pausa, se los prometo, y enseguida volvemos. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Estás escuchando Radio Chinelo. Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Todos los miércoles hay aquelarre en Radio Chinelo. Escucha a las Brujas de Venus de 5 a 6 de la tarde y participa con nosotras en la transformación diaria de nuestra sociedad. www.radiochinelo.mx. Radio Chinelo, todas las voces. Listo. Continuamos y ya solucionamos los problemas técnicos. Gracias, gracias por la comprensión. Esto es radio en vivo y estas cosas suceden, por desgracia. Y cosa que les íbamos a decir, estábamos teniendo una transmisión por Twitcam, la primera transmisión por Twitcam que hacemos de este programa. La repetiremos en otra ocasión porque esta vez no se pudo. No pudimos, eso fue lo que nos dio problemas técnicos. Ni modo, ya será para la próxima. Para el que le interese, estamos escuchando de fondo a Weather Report, un grupo de jazz fusion que estuvo activo entre 1970 y 1985, interesado en general por la fusión y liderado por Joe Sawilnu. Anticipó y contribuyó a la apertura musical estadounidense a las músicas del mundo. El grupo se originó como una extensión de las grabaciones electrónicas de Miles Davis, este increíble jazzista del que ya hemos tenido música en este espacio. particularmente en sus discos In Silent Way y Bitches Brew, abiertas a la improvisación colectiva y a la combinación de elementos del jazz, del rock, del funk, de la música latina y de diversas tradiciones musicales. El disco más exitoso de la banda fue Heavy Weather de 1977, en el que se incluye el tema Birdland, considerado como un estándar del jazz, que es justamente el tema que estamos escuchando. Está buenísimo Weather Report, para el que lo quiera buscar, búsquenlo en GoEar. Ya creo que ya les había hablado de esa página, goear.com, una muy buena página para compartir música. Pondríamos ahí los programas, pero no los reproduce nuestro blog, que por cierto ya ahora sí, ya lo estamos actualizando. Entonces, si quieren, todavía no hay entradas, pero si quieren pasar a verlo, ya hay algunas cositas nuevas que seguramente les va a interesar. Bueno, continuamos con este programa. Seguíamos hablando del santo. El santo dice en su comunicado que regresa a la tarea de realizar videos que tratan de despertar a más gente y sobre todo que enciendan la necesidad de eliminar el sistema actual para implementar uno funcional, usando el ejemplo tácito del Japón, donde radicará nuevamente desde abril debido a que no encontró ninguna otra alternativa para poder seguir con esta labor, según este comunicado que publicó el sábado 30 de marzo en su blog, El Santuario. Sí, yo también creo que es algo bueno que haya vuelto El Santuario y que además se abra a otros medios. Sin embargo, yo espero que esta postura de abrirse y de crear una red, como siempre nosotros hemos estimulado, ¿no?, crear una red entre los medios alternativos, no sea algo que dé pie a que se pierda la información del santuario, ¿no? Si llegó a tener tantas visitas, fue por la calidad de la información que brindaba y además de la veracidad, ¿no?, y la objetividad de esta. Entonces me parece que es bueno que haya vuelto, claro, y es algo bueno para todos nosotros. Que venga con la propuesta de crear una red entre medios también me parece algo plausible, pero espero que no abandone el ejercicio periodístico que ejercía. Pues él dice que va a seguir posteando todos los días un video. Vamos a ver si es así, ojalá que sí. Bueno, por supuesto va a ser un sitio que vamos a ocupar muchísimo nosotros que nos dedicamos o pretendemos dedicarnos a juntar noticias para presentárselas a ustedes. Y bueno, entre otras cosas y entre noticias y en temas estudiantiles, hace poco, la madrugada del MAIR de este martes pasado, una veintena de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 6, la Prepa 6 de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomaron las instalaciones de este plantel para demandar, entre otros puntos, el retiro de las cámaras de seguridad, el incremento del acervo de la biblioteca, el acceso libre a las zonas deportivas recientemente enrejadas y la erradicación de los porros. Varias horas después, tras un diálogo en el que las autoridades del colegio se comprometieron a cumplir en un plazo no mayor a agosto próximo algunas de las exigencias, los inconformes liberaron las instalaciones. El rector de la institución, José Narro, censuró este tipo de acciones, dijo que eran de una minoría, a las que calificó de una provocación porque agreden a los universitarios e impiden el desarrollo de las actividades académicas cotidianas. Llamó a quienes tengan alguna inconformidad a expresarla a través de los canales universitarios y del diálogo. Los directivos aceptaron designar un estacionamiento para bicicletas, permitir el acceso a las zonas deportivas, no tomar represalias contra quienes participaron en la acción, ampliar para el próximo semestre el acervo bibliográfico y solicitar a las autoridades correspondientes la incorporación de otro doctor en los servicios médicos. Respecto a las cámaras de seguridad, se acordó no retirarlas, pero sí dar a conocer a más tardar en mayo para qué se usan y quién las opera. Quedaron pendientes la demanda de erradicar a los grupos de porros, que me parece que debió haber sido la primera, esclarecer la muerte de un joven ocurrida hace unos meses cuando se ahogó en la alberca de la escuela y que cese el retiro de las credenciales como medida de castigo. Los estudiantes exponen su postura y mediante un comunicado que publicaron y que está publicado en somoselmedio.org para el que lo quiera ver, dicen que hace 3 meses, durante un periodo vacacional, las autoridades del plantel colocaron un sistema de cámaras, lo cual atenta contra la privacidad de la comunidad y desde su instalación no se ha brindado información sobre el manejo, protección y destino de los datos que recaba. Estas son las razones de por qué tomaron el plantel. Este tipo de medidas no son nuevas. Durante el ciclo escolar pasado se enrejaron las multicanchas. Hasta la fecha, esto solo ha servido para limitar el uso de nuestros espacios. Ejemplos como estos existen muchos dentro de nuestro plantel. Estas medidas de control, que no de seguridad, como han repetido hasta el cansancio las autoridades, son impulsadas por organismos como la ANUIES, Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, conformada principalmente por instituciones privadas que representan intereses particulares para hacer de la educación un negocio redituable. Prueba de esto es la reciente aprobación de la reforma a las instituciones de educación media superior, que atenta contra la formación de estudiantes críticos, la formación de estudiantes críticos y prioriza la producción de mano de obra. Vivimos en un ambiente represivo en la UNAM encabezado por el rector José Narro Robles, dicen. Esto se demuestra con el retiro de credenciales a los compañeros de manera cotidiana, la implementación de medios de vigilancia como son la instalación de 52 cámaras, presencia de vigilancia de cuerpos privados, la incursión de la policía judicial en CU, la colocación de torniquetes electrónicos, la separación y reducción de la iniciativa universitaria, el enrejado de espacios entre los que se encuentran el escultórico en CU, la expulsión de compañeros con actividad política, la reactivación de grupos porriles y la presencia policíaca permanente afuera de los planteles. Esto es lo que dicen y estas son las razones que exponen los estudiantes de la preparatoria número 6. Además, como mencionabas, uno de los puntos del pliego petitorio es que se esclarezca la muerte de este estudiante de 15 años que murió el 6 de diciembre del 2012. En realidad, bueno, dentro de las instalaciones de la prepa 6 hay una piscina, una alberca destinada a la práctica de clavados por parte de la clase de educación física, y este estudiante saltó y se ahogó dentro de la alberca, ¿no? El profesor de educación física no tenía ni conocimiento ni ninguna preparación en auxilios, en primeros auxilios ni en nada médico, y entonces el estudiante se murió. La autoridad de la escuela no ha dado certidumbre de cuáles son las acciones que se tomaron, no solamente dentro de las instalaciones, sino cuáles son el seguimiento que se ha dado en la vía legal. Y sin embargo, este punto tampoco se tocó, ¿no? Por otro lado, como bien mencionabas, pues las instalaciones se dejaron libres a las 10 a.m. de la mañana. Entonces, en realidad, la toma del plantel solo fue de unas cuantas horas. Sí, solo fue de unas cuantas horas. Pues estamos viendo cómo se están movilizando y organizando los estudiantes. Eso de alguna manera es bueno, aunque los medios nos quieran presentar como que es muy malo. No, en realidad es muy bueno que los estudiantes exijan y demanden. Y más si son de preparatoria, eso es lo más rescatable aún, que son de prepa. Ya lo habíamos visto con el CCH, los CCHs, y ahora con la prepa 6. Que bueno, me da muchísimo gusto. No sé si sepan, pero tenemos un gobernador que fue a dar una conferencia a Yale. En Connecticut, Estados Unidos, el periodista Graco Ramírez afirmó ante alumnos y catedráticos de la Universidad de Yale que México necesita una izquierda democrática y progresista, erradicar los caudillismos que han dañado los procesos democráticos. ¿A quién se referirá? ¿Andrés Manuel? ¿Eso quiere decir? Y construir un Estado democrático, plural y socialmente responsable que impide el restablecimiento del viejo régimen autoritario. Pues sí, él es el viejo régimen autoritario, yo no sé de qué habla. Al impartir la conferencia, el Pacto por México y la Izquierda Mexicana, a invitación de la Sociedad de Estudiantes de Maestría y Doctorado de la Universidad de Yale, el gobernador de Morelos aseguró que el contenido de este acuerdo político, firmado por las principales fuerzas partidistas y el presidente de México, fue aportado por el Partido de la Revolución Democrática. Ah, mira. O sea, el Pacto por México lo hicieron el Partido de la Revolución Democrática y se dicen de izquierda. Reconoció las decisiones que han tomado el Consejo Consultivo del Pacto por México, que encabeza el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, de abrir mediante audiencias públicas la discusión de proyectos de reforma a diferentes sectores de la sociedad, lo que permitirá fortalecer la visión progresista que hoy promueve la izquierda mexicana. ¿Cuál izquierda? ¿Cuál visión progresista? Afirmó que el PRD, igual que su gobierno en Morelos, no dejará de trabajar para construir acuerdos con todas las fuerzas políticas. Construir acuerdos entre todas las fuerzas políticas no es precisamente bueno para la audiencia. ¿Es democrático? Sí, no. No hay contrapesos, no hay oposición. Bueno. Sí, crear una homogeneidad dentro de los de las fuerzas políticas no es democrático. Sí. ¿No? Y además hay que recordar que Graco Ramírez fue el primero a llamar a legitimar el gobierno de Enrique Peña Nieto después de la decisión del IFE. De hecho, en la reunión entre los altos mandos del PRD, él fue el que tomó la palabra y dijo que se abandonara de una vez y se exorcizara, de hecho, usó esa palabra Andrés Manuel del PRD, y que se aceptara el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto. Por otro lado, como bien mencionabas, cuando fue a Yale, habló con el director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad, que actualmente es el puesto que ocupa Ernesto Zedillo, ¿no?, el expresidente priista, y estuvieron comentando algunas cosas, nuestro querido gobernador con su nueva visión y el expresidente Zedillo. Así es, bueno, pues ahí está Graco, y mientras Graco... pero es que todavía no terminamos. Mientras Graco anda diciendo esta clase de cosas de que la participación de la izquierda mexicana para construir un Estado democrático, plural y socialmente responsable, reconociendo que aún con diferencias siempre hay que darle la oportunidad al diálogo, bueno, es absurdo. Bueno, o sea, es que en el discurso todo está bien, pero las acciones, lo malo son las acciones. Estamos viendo, y por eso, a eso vamos, esa es la nota que sigue. Marzo se registra como el mes más violento en Morelos. De acuerdo con la cifra de personas asesinadas con violencia en Morelos, marzo es considerado como el más violento de los últimos 6 meses, luego de que asumiera su cargo como gobernador Graco Ramírez, quien prometió, por cierto, disminuir el índice delictivo de la entidad. Según los registros fotográficos y de video, así como las tarjetas de la Procuraduría Estatal, suman en total 58 personas asesinadas en la entidad durante el mes de marzo. El mes que le sigue con más asesinados es octubre, con 54, fecha en la que arrancó el llamado gobierno de la nueva visión. Noviembre suma un total de 44 muertos, diciembre 42, febrero 49. Y enero 42 también. Ah, enero 42 también, es cierto. Es un total de 289 muertes violentas, sin contar delitos como robo a casa habitación, secuestro, extorsiones y asaltos. De hecho, en el estado, en Morelos, se roban 11 autos en promedio desde el último semestre para acá. Y de octubre a febrero se robaron 1986 autos. Está difícil la situación. Vamos a una pausa de volada y enseguida regresamos, que ya nos ganó la rola. Esto es No Relax. Que se te pasa, sabes que no volverá. Si luego alguno estira la pata, lo tendremos que enterrar. Los que manejan la rienda de circo no se la comiendan control, sacrificarse toda la semana y nunca pasar a la acción, una piedica tadica al pescuezo y luego un ligero empujón, hacen encuestas, montan colectas, todo es un mísero show, tienen respuestas pero no saben que tu paciencia acaba. Sabemos que no todo marcha bien, pasamos de tu cara si nos vienes a joder. Yo ya sé lo que hacer, vivir cada momento por si no existen después. Como no creo ni en Dios ni en la Virgen ni los políticos que quieren que seas una marioneta a la que poder mover. Y si te muerto todos los santos cuando llegue el final, a la derecha del Padre no iré. ¡No! Cada segundo que se nos pasa, sabes que no volverá. Si luego alguno estira la pata, lo tendremos que enterrar. Sabemos que no todo marcha bien, pasamos de tu cara si nos vienes a joder. Yo ya sé lo que hacer, vivir cada momento por si no existen después. pero todo marcha bien. Romperemos tu cara si nos vienes a joder. Si todo qué, yo ya sé lo que hacer. Vivir cada momento por si no existen después. No. Radio Chinelo, todas las voces. Transmitiendo alegría y esperanza desde Matamoros número 33, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Cuidado con la reforma laboral. No te dejes engañar. La reforma laboral permitirá que tus salarios y prestaciones sean a voluntad del patrón. Incluso te pagarán proporcional a las horas que trabajes. Por ejemplo, si te dice que hoy solo vas a trabajar 4 horas, te pagarán la mitad de tu sueldo o la octava parte si trabajas 2 horas, según convenga al patrón. Y eso no es todo. Al negociar nuevos horarios, eliminan la paga del tiempo extra. Lucha contra el atraco que quieren cometer contra tu trabajo y tu salario. Infórmate, organízate, manifiéstate. Este es el PRI de Peña. El dinero de los trabajadores de Pemex se usa para pagar los lujos de un líder sindical y su familia. Con el PRI de Peña, un gobernador recibe dinero de los narcos para comprarse propiedades y vivir con todo lujo. Con el PRI de Peña, le otorgan contratos a sus amigos para que Peña viaje en vuelos privados y se divierta en Miami. No les importa tu familia. Solo quieren enriquecerse más. El PRI de Peña es el PRI de siempre. En el PRI ya no caben los corruptos. Por supuesto que ya no caben porque está lleno. Estás escuchando Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Seguimos escuchando a Weather Report. Esta canción se llama Young and Fine. Búsquenlo, está muy bueno. Y bueno, seguimos hablando acá de el panorama que tiene nuestro estado acerca de esta nueva administración que arrancó el año pasado, en octubre, con el nuevo gobernador Graco Ramírez. Y bueno, como estábamos diciendo en estas cifras duras, en este tiempo, desde que arrancó la administración, como ya decía, se han robado 1.157 casas y se han denunciado 35 secuestros. Pero hay que tomar en cuenta que los secuestros son los delitos que pocas veces se denuncian, ¿no? En promedio se roban 5 casas diariamente en la entidad. Y además, el fin de semana pasado fue el fin de semana más violento en el país desde que entró Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre. Y bueno, hablando de nuestro estado, aquí hubo 11 ejecuciones el fin de semana pasado, ¿no? Ya sábado de gloria. 5 el domingo en Xochitepec, 1 el sábado en la calle Tulipán, Hawaiano, en un centro comercial. En Zapata se encontró el cadáver de un hombre con un impacto de bala en la cabeza. En Acapatzingo hubo otro muerto. Y en la autopista del Sol se encontraron 3 cadáveres. Sí, ya, y además dije, por ahí se encontraron un auto con 62 manos, ¿no? Sí, y esa nota no se ha publicado en ningún medio. Qué mal. Bueno, bueno, ¿qué esperábamos después de esta recomendación, no? Entre comillas, que más bien es censura que emitió el gobierno del estado y que dijo que a la prensa que por favor ya no diéramos esta visión del estado y que diéramos las cosas buenas como todos los conciertos que se han hecho. Ah, sí, los conciertos es todo un tema. Bueno, pues para traducirlo al cristiano, vamos de mal en peor. Y para echarle más leña al fuego, este asunto del reemplacamiento es también todo un tema. La información, dicen algunos abogados morelenses, al advertir falta de información y transparencia en el manejo de los recursos, abogados penalistas se sumaron a las protestas contra el cobro obligatorio de un seguro de daños a terceros dentro del programa de reemplacamiento de este año. El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Cristian Fragoso Velázquez, advirtió que la información difundida por el gobierno estatal no ha sido suficiente para que los automovilistas conozcan a detalle los beneficios que obtendrán por el pago de un seguro que supera los 500 pesos. Miren, a mí esto de los 500 pesos y del seguro me suena mucho a negocio. ¿Quién va a otorgar esta aseguradora? ¿Qué tratos hicieron? ¿Por qué se está cobrando? Aparte, aquí dice que este tipo de... Este mismo Fragoso Velázquez dice en otra entrevista que es un intento que ya se había hecho en administraciones anteriores y que no se logró, y que el problema es que nosotros lo estamos permitiendo. Muchísima gente fue el primer día a cambiar sus placas cuando también les informamos. Está generando un movimiento masivo de amparos en contra de este reemplacamiento. También otros abogados morelenses afirmaron la invalidez de estas recientes reformas hechas al reglamento de tránsito y el del reglamento de registro vehicular para sustentar el cobro obligatorio del seguro de daños contra terceros. Los estudiosos en derecho comentaron que la nueva ley de amparo promulgada por el presidente de la República amplía la posibilidad de que los ciudadanos promuevan un juicio de protección contra este cobro impulsado por el gobierno de Graco. El presidente de la barra de abogados, Felipe Yasso Escobar, explicó que ninguna oportunidad puede aplicar reformas y adiciones a las leyes sin que exista un sustento legal de por medio. Nadie, ni el presidente de la República, puede adicionar algo sin que haya un mandato establecido por el Congreso. Entonces, les decía, ya también estos abogados dicen que no se está transparentando los recursos, para qué se va a usar este dinero. Ya había dicho Graco que este dinero se iba a ocupar para cámaras de vigilancia. Entonces, bueno, yo diría, si Graco se va para jail, si anda diciéndole a la prensa que no ande diciendo cosas que no benefician al Estado, y el mando único no funciona, ¿dónde están las acciones de este gobierno? ¿Para qué está sirviendo este gobierno? No hay contundencia, no hay nada, más bien es pura imagen, puro todo. Igual esta nueva situación de que están viendo un desfalco de no sé cuántos millones de pesos en la administración de Marco Adame, y la alcaldía de Cuernavaca y todos los demás vicios de las administraciones anteriores. No creo que se esté haciendo un trabajo contundente, más bien se están dedicando a darnos pan y circo, nada más. Y pan, no, ni siquiera, circo, más que otra cosa, porque vemos, eso sí, vemos cada fin de semana a Lila Downs. ¿A quién vino? Regina Orozco, Natalia Lafourcade. El próximo sábado va a venir Bebé al Zócalo de Jutepec. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De gobernar? ¿O de hacerse güey? Además, hablando sobre este seguro que bien mencionabas con el reemplacamiento, la secretaria de Hacienda, Adriana Flores, dijo que se va a quitar el seguro de vida que tiene la licencia de manejo. Yo no sé si ustedes recuerden, pero anteriormente también se obligaba a las personas a comprar un seguro de vida cuando tramitaras tu licencia. Eso fue primero. Primero se quería obligar a que se cobrara ese seguro de vida en las licencias. Luego se incluyó. Entonces ahora en tu licencia tienes un seguro de vida. Ahora eso, con estas nuevas reformas, lo quieren quitar. Entonces no solo hay que pagar un seguro de daños a terceros, sino que nuestro seguro de vida, que nos garantizaba mucho, ya no lo vamos a tener. Sí, y con este reemplacamiento prevén recaudar 100 millones de pesos. Entonces, haciendo una cuenta matemática, dan 256 las nuevas placas. Ahora hay que averiguar cuánto es lo que nos va a costar en realidad y cuánto es lo que le va a subir el ayuntamiento por cada reemplacamiento. Pues vamos a ver, pero bueno, no, insisto, qué mal, ¿eh? No me parece que estos gobiernos estén llevándonos por el camino adecuado, y lo peor es que no me parece que la gente esté haciendo algo al respecto. Respecto a este desfalco, estas acusaciones, estas cuestiones, les voy a, más que mi voz, les voy a dejar la voz de un estimado personaje, Nacho Cortés. Les dejo una parte de su columna, se las leo, y dice: acusaciones distractoras. Justo cuando el Estado se deshace entre las manos, cuando la violencia continúa su día a día, cuando se pone en evidencia que la policía de mando único no es más que uno de los proyectos fallidos que solo están en el papel, mientras que pasan los días y solo se tiene como obra la remodelación del estadio de Zacatepec, y cuando hay escuelas en condiciones deplorables, y en los municipios falta dinero para resolver lo elemental, sin contar con que las críticas sobre Graco se agravaron tras su exigencia de que se hable bien de Morelos, y pese a que la realidad no permite que así sea, surgen denuncias sobre el presunto desvío de dineros y se manda a Jorge Meseguer Guillén, el secretario general de gobierno, que no ha logrado más que postergar los problemas que se van dando en la entidad por su incapacidad de resolverlos, para que hablara de ello. Y también dijo que se presentó una denuncia el 30 de marzo contra quien resulte responsable de esta situación, y empieza a litigar en los medios y da un golpe mediático. Estamos de acuerdo con que se acabe con todo lo que huele a robo, pero que sea para todos, porque ¿dónde están los casos de alcaldes como Garrigosa en la capital, Güemes en Cuautla, Rabadán en Jutepec, Miranda en Amacuzac y todos los demás, que para que aclaren lo que sea pertinente y que con ellos, si hubiera algo que devolver, que se haga, y de ser necesario, de comprobarse que se llegue a la cárcel, sin importar de qué partido? Pero resulta que todos están en la lucha porque no sean vistos los suyos, y el pueblo solo ve, y cuando en los medios surgen acusaciones se dan por dadas. Pero ¿dónde están los juicios? ¿En dónde se encuentra el proceso? ¿Quiénes son los culpables? En concreto, ¿qué son las observaciones y qué aportan? Porque hasta ahora dejan la percepción de que algo está mal, sin embargo, no hay especificaciones y se juzga a las personas como si fueran culpables, y se olvidan a culpables que parecen como si fueran inocentes. Y tan mal es lo uno como lo otro, pero se pierde la perspectiva. Si se tienen las pruebas, que se presenten a las autoridades correspondientes y que no se deje la impresión de que solo se está utilizando para desviar la atención ante lo mal que están haciendo las cosas en la presente administración. Lo que es delicado hasta para el propio gobierno, porque así no se puede resolver lo urgente y se cubren con escándalos, lo que no es precisamente aconsejable, porque un día van a estallar y fuerte. Eso es lo que dice nuestro muy estimado Nacho Cortés, al cual le mandamos un abrazo muy sentido. Pero bueno, sí, nos deja preguntas de si esto es una cortina de humo, si esto solo está sirviendo para que parezca que el gobierno está haciendo algo. Entonces, y yo me pregunto, ¿y la seguridad? Bueno, seguimos, estamos escuchando, están escuchando 132 Radio Cuernavaca por radiochinelo.mx, quédense con nosotros, vamos a un pequeño corte. Estos problemas técnicos nos movieron todo el horario y nos destantaron todos, pero seguimos aquí. Por cierto, les digo, al final de este espacio les vamos a estar transmitiendo, o les vamos a pasar algo que debía haberles pasado hace muchísimo tiempo, que es a José Pablo Feynman, este filósofo argentino que tiene un programa en la televisión argentina. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Set up, set up, all love's gonna get you down. Set up. candy, gonna ride your soul. If she loves you, let her go. 'Cause love only gets you down. Take a look at a boy like me. Never stood on my own two feet. Now I'm blue as I can be. Told me what I should know. Too much candy gonna rot your soul. If she loves you, let her go. 'Cause love only gets you down. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Salgo a la calle, en el cielo ya clareando se dibuja finita la luna. Cuidado con la reforma laboral. No te dejes engañar. La reforma laboral permitirá que tus salarios y prestaciones sean a voluntad del patrón. Incluso te pagarán proporcional a las horas que trabajes. Por ejemplo, si te dice que hoy solo vas a trabajar 4 horas, te pagarán la mitad de tu sueldo o la octava parte si trabajas 2 horas, según convenga al patrón. Y eso no es todo. Al negociar nuevos horarios, eliminan la paga del tiempo extra. Lucha contra el atraco que quieren cometer contra tu trabajo y tu salario. Infórmate, organízate, manifiéstate. Jorge Zárate, actor. Estoy convencido de que es importante asegurar la independencia económica del país, base de su independencia política y de su soberanía. Esta misma convicción fue la que motivó que el general Cárdenas en 1938 tomara la decisión patriótica de expropiar el petróleo. Esto fue lo que me enseñaron mis maestros. Esto fue lo que yo aprendí en la escuela pública Fray Pedro de Gante. Y ahora resulta que no es verdad. Ahora resulta que nos quieren cambiar la historia. Ahora resulta que no es bueno que el petróleo pertenezca a los mexicanos. A mí me parece que no. En los debates que se generaron en el Senado, propiciados por la inconformidad de miles de mexicanos, propiciados porque esta reforma energética no contaba con el consenso de todos, por eso se generaron estos debates, ahí se pudo percibir que Pemex es la segunda empresa líder en ganancias en el mundo. Pemex es un orgullo nacional. No necesitamos compartir estas ganancias con nadie, ni con extranjeros ni con nacionales. Pemex es de todos. Pemex es de los mexicanos. Estas ganancias también son parte de ese patrimonio nacional. Cederlas sería ceder soberanía, ceder independencia, que tanto celebramos pero que tan lejos de la realidad está. No dejemos que el cinismo de unos cuantos gobernantes destruya el patriotismo de miles de mexicanos. Estás escuchando Radio Chinelo, todas las voces. Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Continuamos. Pues seguimos aquí y seguimos escuchando Weather Report. Ya son las 9 de la noche, quiero pedirles una disculpa a todos ustedes, queridísimos radioescuchas, por los problemas técnicos que tuvimos al principio del programa. Prometí hace muchísimo tiempo que no iba a volver a suceder que tuviéramos problemas técnicos, sin embargo, esto es radio en vivo y estas cosas suceden. Entonces, discúlpenos, vamos a tratar de que no vuelva a suceder y esperamos poder reactivar la Twitcam para el próximo jueves. Y así vamos a estar transmitiendo desde Radio Chinelo y desde Twitter. Y vamos a próximamente incursionar en live stream y vamos a ver en qué otras cosas más. También les quiero decir que, en serio, visiten nuestro sitio. No tiene entradas, como les decía, todavía, pero ya van a poder, a partir de la próxima semana, encontrar los programas anteriores, todos los que pudimos recabar. Hay unos que no pudimos, por varias cuestiones no existen, no solo se transmitieron y no se grabaron, o las grabaciones se perdieron, pero bueno, van a poder escuchar todos los programas que están disponibles, ¿no? Entonces, visítenlo, recuerden, yo soy 132. radiochinelo.mx. Otra cosa que les queremos decir es que hay un festival, ¿no?, que está organizando el Instituto de la Juventud. ¿No? ¿No es el Instituto de la Juventud de Morelos? No. ¿Quién es entonces? El festival, ¿a cuál de todos los festivales que tendríamos programado? Al de Zapata Vive. Ah, de Zapata. ¿No es por parte de la Juventud, o sí? Brenda se acaba de sorprender. Es por parte de las asociaciones y los movimientos. No, es por parte del Instituto de la Juventud del Estado de Morelos. Lo está organizando el festival 10 de abril Zapata Vive, donde va a estar la María Cantú y varios otros grupos que no alcanzo a ver en este momento. Sí, hay va a haber más de 10 bandas. Bueno, el festival, vamos a empezar desde el principio la información. Se llama Zapata Vive Revolución Joven. Es el miércoles 10 de abril a partir de las 9 de la mañana. Porque a las 9 de la mañana va a haber graffiti y skate. Y a las 2 de la tarde van a empezar a salir las bandas. Aproximadamente van a ser 10 bandas. Entre ellas, como ya habías dicho, está la María Cantú, que cumple su 13º aniversario. Señor Atómico, Acapulquito Reggae, La Tía Escandalosa y Kamikaze Beat Band. Kamikaze Beat Band es buenísimo. Van a escucharlo, vayan a escucharlo. Hay varios buenísimos, vayan a verlo. Y lo está generando, ya lo confirmamos, sí, lo está generando el Instituto Morelense de la Juventud. Es Mr. Graco, pero recordemos que no podemos olvidar nosotros toda la polémica que se generó respecto a nuestra queridísima compañera Sunen, que está trabajando justamente en el Instituto Morelense de la Juventud, a la cual le mandamos un afectuoso saludo y, por supuesto, vamos a estar acudiendo a este festival. Aunque no estamos de acuerdo de ninguna manera con las acciones que está tomando el gobierno de Graco y nos parece que deben ser más contundentes, entendemos que no todas las instancias de gobierno funcionan bajo esta lógica. Bueno, vamos a ver. No quiero defender a nada ni nadie. Vamos. Seguimos anunciando cosas. Otra cosa que les queremos anunciar y que, por cierto, también patrocina una instancia de gobierno, el Instituto de Cultura de Jutepec, es una conferencia magistral de Paco Ignacio Taibo II, escritor, columnista, historiador y politólogo. ¿Cuándo es, Brenda? Este sábado 6 de abril, en punto de las 3 de la tarde, en el Instituto de Cultura de Jutepec. Lo está organizando, perdón. Ajá. Disculpa, ya. Y es en la Casa de la Cultura, Artes y Oficios. En la calle 5 de mayo, número 1 bis, en el centro de Jutepec, para el que quiera estar ahí. Paco Ignacio Taibo, la verdad es que vale mucho, mucho, mucho la pena ir a verlo. Igualmente queremos hacerle la invitación al Festival Cinema Planeta, que ya empezó, arrancó hoy. De hecho, hubo una proyección al aire libre a las 8 de la noche en el Mercado Adolfo López Mateos. Y el día de mañana van a estar en Temisco a las 8 de la noche en la Plaza Solidaridad. El sábado 6 de abril en Yautepec, en la Plaza Principal, igual a las 8 de la noche. Y el domingo en Juanacatepec. Y bueno, va a haber proyecciones durante la próxima semana. El festival va a terminar el 22 por el Día de la Tierra. Bueno, teníamos muchas cosas planeadas para hoy. Planeábamos tener una entrevista con uno de los maestros disidentes para que nos explicara el conflicto que está viviendo ahorita la educación en México y la reforma educativa, pero no pudimos. Todos estos problemas técnicos nos movió todo, entonces lo lamentamos muchísimo. Pero seguimos, nos vamos a extender tantito porque todavía hay algunos cuantos temas que queremos tocar con ustedes. Entre ellas es que por fin se presentó la iniciativa, el movimiento Yo Soy 132. No sé si recuerden, pero el movimiento Yo Soy 132 estaba trabajando una iniciativa para presentar al Congreso de la Unión respecto a las telecomunicaciones. Es un trabajo muy completo que el movimiento Yo Soy 132 y la Mesa de Medios ha venido realizando. Sumamente interesante, por cierto. Entonces, se manifestaron en el Senado. Bueno, no la presentaron. La Comisión de la Mesa de Democratización de Medios del 132. Perdón. Los problemas técnicos nos siguen. La Comisión de la Mesa de Democratización de Medios del 132 se reunió en las inmediaciones del Senado de la República para entregar su propuesta de proyecto de reforma constitucional a la Ley de Medios y para manifestar de manera pacífica el rechazo de la nueva Ley de Medios aprobada el pasado 26 de abril por la Cámara de Diputados. Dicha ley es señalada por no incluir la participación de los medios comunitarios e indígenas y consideran que la creación de la cadena de televisión garantiza más de lo mismo. Y es cierto, no se garantiza ninguna figura que hable de medios comunitarios, permisionarios o de ninguna clase que no sean concesionados. Y sí, la creación de las cadenas nuevas, cadenas de televisión. Hay una pública, que es así, quién sabe cómo vaya a ser. Hay que estar muy al pendiente de ellas. Pero bueno, hay las dos comerciales, ya se huele, que van a ser para una para Slim y la otra para el querido dueño de El Excelsior y de Cadena 3 y de Grupo Imagen. Este señor que Anabel Hernández señala como vinculado al cártel de Sinaloa, Olegario Vázquez Raña, este famosísimo empresario de medios, dicen que ya le prometieron una de las dos cadenas de televisión. Bueno, los manifestantes mantuvieron una participación activa realizando pancartas con leyendas para visibilizar su desacuerdo con la nueva ley aprobada por los diputados. Se leían consignas como fuera monopolios, regulación real, además instalaron televisores viejos con mensajes fuera Televisa y apaga la tele. Más adelante rodearon la reja del Senado con la finalidad de hacer un muro de mantas y pancartas con leyendas exhortando el desmantelamiento de los monopolios y la inclusión de las radios comunitarias e indígenas. Por otra parte, una comisión de la Mesa de Medios del 132 esperaba respuesta para accesar y hacer entrega de la propuesta de proyecto de reforma constitucional. En entrevista para Somos el Medio, César Ruiz Galicia, integrante de la Mesa de Medios del 132, habló del proyecto de reforma que llevaron al Senado. Es una propuesta muy completa que implica varios puntos que no se han integrado a la reforma que se propuso y que se aprobó de manera preliminar en la Cámara de Diputados. Entre los puntos más importantes, dice, es que exista una definición clara de medios públicos, que las radios comunitarias e indígenas puedan tener un acceso al espectro, que se integre un planteamiento democrático en la asignación del espectro, el 33% a medios privados, otro 33% a las radios públicas y otro 33% al social comunitario, en donde estamos todos incluidos. Y cambia el enfoque que se le está dando, que es hasta ahora mercantil, y como el espectro es de la nación, su objetivo es el bien común, y en ese sentido debe asignarse de manera explícita un porcentaje de ese espectro para el uso de la sociedad, lo que llamamos social comunitaria, apuntó. Finalmente señaló que esperan la posibilidad de que una comisión pueda ingresar al Congreso e integrar formalmente y de propia mano el documento al Senado, y escuchen a la ciudadanía, vean que la propuesta que presentan es totalmente ciudadana y con un enfoque social comunitario. Pues qué bien que el Yo Soy 132 esté a las afueras del Senado, tratando de presentar esta reforma en telecomunicaciones. Pero miren, eso ya está más que planchado, yo creo. Ojalá que no, vamos a intentar que no se dé así. Y no quiero decir eso porque no quiero que nos pase lo mismo con la reforma energética, pero lo veo muy, muy, muy difícil. esta, tenemos información de prácticamente último momento, aunque la nota se publicó a las 3:16. Detuvieron a un grupo armado que pretendía asesinar a Ricardo y David Monreal. La subprocuradora jurídica de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio, informó que este jueves fue detenido en la Ciudad de México un grupo de presuntos delincuentes que pretendían asesinar a los legisladores David y Ricardo Monreal Ávila, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. En una breve conferencia de prensa realizada en la sede de la PGR, la funcionaria se negó a proporcionar detalles del número de detenidos, así como también de la ubicación precisa en la cual fueron asegurados. La subprocuradora solo puntualizó que los presuntos sicarios tenían la encomienda de asesinar, sin revelar a qué grupo criminal pertenecían y que fueron capturados en un hotel del centro de la Ciudad de México. Ricardo Monreal ha sido senador de la República y actualmente es diputado federal, además de haber fungido como gobernador del estado de Zacatecas. En el caso de David, este actualmente se desempeña como senador de la República. Hace unos días fue detenido un grupo de presuntos delincuentes en el Hotel Arizona, que se localiza en inmediaciones del Monumento a la Revolución. Sin embargo, la PGR no ha confirmado que se trate de estas personas quienes tenían la encomienda de asesinar a los hermanos Monreal Ávila, ni tampoco si ese operativo está vinculado con lo que se dio a conocer en la breve conferencia de prensa. Mariana Benítez Tiburcio señaló que la detención se derivó de las labores de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, y que gracias a ello se tuvo conocimiento de los hechos que pudieran constituir diversos delitos, razón por la cual la PGR inició una averiguación previa. De la información recibida, se tuvo conocimiento que un grupo de personas viajaron a la Ciudad de México armadas con la finalidad de atentar con la vida de los legisladores federales. Derivado de esta información, se tomó la decisión de hacer el conocimiento de los legisladores de manera inmediata estos hechos, para lo cual se procedió a informarles de forma personal de los elementos con los que se contaba hasta el momento, y se procedió a brindarles por parte del Gobierno de la República todos los instrumentos de seguridad necesarios para proteger su integridad y vida. Explicó que de la información recabada se pudo ubicar a los involucrados, quienes se encontraban en un hotel del centro de la Ciudad de México. Fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, y en sus primeras declaraciones ellos aceptaron que se encontraban en la Ciudad de México efectivamente para materializar los homicidios de los legisladores. Benítez Tiburcio indicó que en los próximos días se van a dar a conocer más detalles del avance de las investigaciones. Pues qué mal. No, qué mal, es preocupante que hayan querido matar. Sí, también como una acotación, Ricardo Monreal ya había denunciado que sus hijos, que viven actualmente en Jalisco, están siendo acosados y perseguidos por unas camionetas, y él está responsabilizando al gobierno del Estado de México, ¿no? Pero habla de que sus hijos también han sufrido algunas amenazas y que están siendo vigilados y perseguidos. Así es, pues qué lástima, qué mal, ojalá que todo vaya bien, ¿no? Ojalá se aclare, y se aclare sobre todo el móvil de estas situaciones. ¿Por qué quieren matar a estos senadores? Recordemos que Ricardo Monreal fue coordinador de campaña de Andrés Manuel López Obrador en estas pasadas elecciones. Entonces, ojalá que no pase a mayores, ojalá que no pase nada. Pues hemos llegado prácticamente al final de este espacio. No me queda otra que agradecerles y pedirles una disculpa por todos los problemas técnicos, pero muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta hora de música e información. Brenda, ¿tienes algo que decir? Sí, y con la promesa de intentar que la próxima semana ya se pueda hacer la TweetCam, igualmente retomar esta invitación a que revisen el blog de 132 en Radio Chinelo. Nosotros estamos generando una estrategia para ir subiendo el contenido, más bien como una especie de línea editorial o algo parecido acerca de nuestro blog. Entonces, pues los invitamos a que le estén dando un ojo ahí. Así es, y no nos vamos del todo completamente. Antes nos vamos y quiero que comentemos, o bueno, más que comentar, que escuchen esta pifia que, bueno, se suma y se une a todas las que ya... Por ahí encontré un video que se llama Las 10 pendejadas de Peña Nieto. Si puedo, se los voy a bajar y se los voy a poner aquí. Pero bueno, por lo pronto vamos a escuchar esto, que es... no sé cómo llamarlo, miel pura. De manera muy particular, saludo a maestras y maestros de México, hoy aquí presentes, y a distintas personas del estado de Veracruz que nos acompañan. Al presidente municipal de Boca del Río, a quien agradezco su hospitalidad, y a la presidenta municipal de su ciudad capital de Veracruz. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí con nosotros. Nuestro capital del estado, del municipio vecino de Boca del Río. Perdón, un saludo para Jalapa, capital del estado de Veracruz. Pero muchas gracias, presidenta, por estar presente. Ahí tienen, no nos podíamos ir sin comentar, sin escuchar esta nueva pifia de nuestro, bueno, nuestro, es un decir, de el presidente, del espurio número 3, Enrique Peña Nieto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de este espacio. Los invitamos a escuchar el audio siguiente de este programa que ya habíamos dicho de Filosofía Aquí y Ahora, del filósofo argentino. Igualmente nosotros vamos a pasarles un episodio, pero les hacemos la invitación a que revisen en YouTube. Ahí están todos los programas, todas las temporadas, entonces los invitamos a que le den una checadita. Sí, además Aquí Ahora tiene su propia página de internet, entonces búsquenla y si no, busquen a José Pablo Feynman. Lo que les vamos a presentar es justamente de la serie de televisión Aquí Ahora, Filosofía por Televisión, de la cuarta temporada, el primer capítulo de la cuarta temporada que se llama Filosofía Latinoamericana. Entonces, quédense escuchando a José Pablo Feynman. Antes de que escuchen a José Pablo Feynman, se van a quedar con una canción que quiero dedicar de todo corazón a todos nuestros compañeros del 132 de todos los rincones del país y a todos los activistas sociales que están dedicados y comprometidos con que esta realidad pues cambie, se transforme. Entonces los voy a dejar con esta canción. Antes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que este espacio lo construimos todos juntos, así que visítenos por Facebook en Asamblea Cuernavaca, Movimiento Anti-EPN Morelos, la página Asamblea Cuernavaca es el perfil, @AsambleaCuerna en Twitter, AsambleaEstatalMorelos@gmail.com y AsambleaCuerna@gmail.com. Nos escuchamos el próximo, como todos los jueves a las 8 de la noche, por esta misma sintonía, RadioChinelo.mx. Pasen un excelente inicio de fin de semana. Gracias y hasta la próxima. Quédense con esto, es Vándalo de Escape. cuadros se cambian desde tu sillón. Llegará, llegará, la balanza se equilibrará. Llegará, llegará, llegará el día de la victoria. Estás en el movimiento, estás en la información, estás en la acción, estás en 132 Radio Cuernavaca. Radio Chinelo, transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. ¿Existe la filosofía latinoamericana? Un pensamiento periférico es un pensamiento situado. Europa se arroja sobre América Latina.